Bueno, Dios le bendiga mucho. Gloria a Dios. Bueno, empezar con una sonrisa. Gloria a Dios. Y que pueda terminar este mensaje con una sonrisa también, ¿no? Le agradezco mucho, Adrián, la bendición de invitarme, hermano. Gloria a Dios, y muy contento de venir, muy contento. Cuando él me dijo, pastor, ¿quiere ir para allá? Le dije, sí, ¿cómo no? Lo ha dicho muy justo y no es una exageración. Yo soy amigo de esta casa, como fui de su papá siempre. Un gringo medio difícil de tratar, pero nos fuimos arreglando. ¿Y este cómo será? Este, más o menos. Este, entre un gringo y un chaqueño era medio bravo el tema, pero nos acomodamos con el tiempo. Dios lo bendiga mucho, hermano. Gloria a Dios. Saludos a los hermanos de Jujuy y los salteños también. Les envían saludos. Gracias. Aquí, en este mensaje, por ahí usted no va a descubrir nada, pero algo Dios nos va a decir. Por ahí nos reacomoda un poco los conceptos, ¿no es así? Por ahí nos acomoda un poco la visión que tantas veces necesitamos, a veces se nos pone esquiva. Pero Dios, a través de su palabra o un mensaje, puede reacomodarnos para seguir adelante. Pero quiero orar primero. Quiero que ustedes oren por mí. Gloria a Dios, para que la asistencia del Espíritu Santo, comprende, pueda traernos la bendición de su palabra con la unción del mismo. Te adoramos, Dios, te bendecimos, Padre, y te damos tanta gracia, Señor. Muchas gracias por estar aquí, gracias por este lugar, esta casa, por mis hermanos, Señor. Bendecilos, Padre, obra con ellos. Te ruego en el nombre de Jesucristo que esta mañana tu palabra llegue, Señor, precisa, llegue justa, Señor amado, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a mi hermano Manuel, Señor Jesucristo, Padre amado y Dios mío, porque tú lo fortaleces y lo bendices, Señor, y lo levantarás seguramente, y a su tiempo segaremos, dice la Biblia, si no hemos de desmayar. Por eso te alabo y por eso te bendigo y te doy gracias, Señor. Te pido la asistencia de tu Espíritu, Señor. Que le quites a este mensaje toda vanagloria, carnalidad, Señor, y úsalo para tu gloria y para tu honra. Gracias te doy, Señor, te ruego, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Hermano, rapidito, tome la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a ir a un texto como referencia. Y yo tengo en esta Biblia como un subtítulo, dice, la oración de Salomón contestada en el libro Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. ¿Estoy bien de volumen? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Sí. Gloria a Dios. Tengo la voz un poquito. He estado predicando. Dice en el nombre de Jesucristo, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Gracias, Jesús. Toma asiento, hermano. ¿Usted quiere dar un gloria a Dios? Amén. Hemos brindado alabanza. Paz de Cristo. Amén. es lo que nosotros hemos traído al Señor. Y en reciprocidad a esto Dios nos va a hablar con su palabra. Porque al traerle alabanza hacemos que Él habite en medio de nosotros. Y creo, hermanos, yo siempre digo, si yo le alabo con todo mi corazón y mi fuerza, Él me va a hablar lo que yo necesito. Por eso yo siempre le aconsejo a mis hermanos en Jujuy, dígale, alábelo, cántele, porque luego Él le va a responder. Este es un orden, ¿no? Podríamos decir de culto, aunque parece simple, mecánico, a veces también parecería, pero en realidad es algo muy especial. Cuando yo le alabo, preparo mi corazón, sé que algo estuvieron predicando los hermanos el domingo sobre la alabanza, puede ser. Gloria a Dios. Muy bueno. Y ahora me preparo para que Él me hable. Paz de Cristo. ¿Cuánto están esperando palabra de Dios? ¿Lo espera? Gloria a Dios. Interrogantes. ¿Alguna vez tuvo un interrogante con la palabra? ¿Usted en el camino de Dios? Sí. ¿Alguna vez se preguntó algunas cosas y a veces quizás no se animó ni a preguntarlas tampoco? Porque dice, si pregunto, a lo mejor, ¿qué me va a decir? Pero uno ha tenido interrogantes. Siempre pensaba yo que aquello que se me ofrece en el porvenir, muy lindo. Calles de oro, no habrá más muerte, dolor, y todo aquello será especial, ¿no es así? ¿Ustedes lo creen? Pues yo lo creo. Quizá mi mente finita todavía no lo pueda comprender en claridad, ¿no es cierto? Porque si no me haría urgencia de irme. Paz de Cristo. Pero así está prometido, esto es lo que Dios nos ha dicho. Pero a la par de eso, alguna vez dije, Señor, todo muy lindo allá arriba, pero yo hoy estoy aquí. Estoy pisando esto. Estoy en la realidad de las cosas. Estoy en lucha. Dificultades a veces. Conmigo mismo. Con presiones de afuera, un enemigo que me oprime. Y uno se pregunta, ¿alcanzaré aquella bendición? Quizá usted no se pregunte, no todo es general, pero uno a veces se pregunta, ¿seré digno? ¿Lo podré hacer? Algunas cosas a cumplir. Y uno dice, creo que sí. Trata de autoconvencerse, a veces no es así. Pero las luchas vienen. La lucha es tan presente. Y por eso quiero hablar un poco en este mensaje de una simple palabra que usted la va a comprender seguramente. Usted la va a razonar porque es propio. A lo mejor no la utiliza mucho, pero es propio de lo que vivimos. Y la palabra en sí se llama recursos. Paz de Cristo. Amén. Recursos. Cierto, el diccionario dice de la palabra recursos, a ver, espérenme un poquito, gloria a Dios, dice que es una fuente o suministro, ¿comprende? El cual produce beneficio o nos brinda, ¿comprenden? Un medio de subsistencia. Paz de Cristo. Eso es un recurso, ¿no es así? Amén. Gloria a Dios. Un general, en medio de las batallas que estaba librando, para defender su nación, su pueblo, él se le acercaba la batalla final, podríamos decir, la que iba a dirimir entre la victoria o la derrota. Paz de Cristo. Y le dijo a su asistente, decime con cuánto contamos ahora. ¿Qué recursos tenemos para la batalla que se nos acerca, que creo que es la última, en la cual va a dejar establecido si ganamos o si perdemos? El asistente fue, hizo recuento de todo. En otras palabras, estuvo viendo qué recursos contaban, ¿no? Con qué recursos contaban para enfrentar esta última batalla. Le trajo la novedad al general y el general le dijo, creo que con eso podemos. Paz de Cristo. Creo que con lo que tenemos podemos. Paz de Cristo. Amén. ¿De qué estaba hablando él? De ganar la batalla. Saludalo a tu hermano y decirle, creo que con lo que tenemos podemos. Me parece. ¿Amén? Sí, sí. Yo creo que sí. Paz de Cristo. ¿Amén? El potencial de una nación o de una persona generalmente se mide por los recursos que dispone, ¿o no? ¿Algo así es? ¿Amén? Encontramos naciones que dicen potencias, superpotencias, porque dispone de los medios o de los recursos necesarios para cualquier eventualidad. Paz de Cristo. Tanto en lo militar, en lo económico y, bueno, puede ser que algunos también en lo espiritual. Y una persona también, ¿no? Se medirá y estaremos naturalmente a veces a simple vista mirando que dispone de recursos. ¿No es así? Y su fuerza, su poder, su medio de acción irá aumentando a medida de que disponga más recursos. Porque a veces es triste ver cuando una persona dice o muestra o habla que se ha quedado sin recursos. Padre Cristo. Amén. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, pero por ahí a mí me ha pasado, ¿no? Ya no puedo moverme, no puedo accionar, no puedo hacer esto porque, bueno, no tengo con qué. Eso es lo justo, paz de Cristo. Tenemos en la vida los recursos materiales que priman muchas veces en nosotros y hacen de que nos aboquemos justamente a que no nos falte. Pero no solo, hermanos, en la vida existen los recursos materiales, sino también los espirituales. Padre Cristo. ¿Me va comprendiendo? Amén. Los primeros recursos, el hombre o la mujer le presta atención porque sabe que son necesarios. ¿No es así? Por lo que está acá, por acá, a veces es lo que pasa. Lo que nosotros podamos hacer, si tenemos buenos recursos, podemos lograr hacer varias cosas. A lo mejor algunas simples, elementales, ¿por qué no? Pero de alguna manera es necesario el recurso material. Usted quiere algo, una simple ropa, hacer estudiar a sus hijos, usted mismo, hacer un movimiento, comprarse un medio de movilidad. ¿Comprende? Y si no los tiene, qué sé yo. Ahí está, paz de Cristo. Y nos volvemos muchas veces a abocarnos en forma muy intensa a tratar de que no nos falten los recursos, al menos los esenciales. Y si podemos tener un poquito más, bueno, como que se va aclarando el panorama económico. Y decimos, bueno, lo que no podíamos hacer, ahora lo vamos a hacer. Nos veníamos sin poder hacerlo, lo vamos a hacer ahora. Completo mi casa, puedo mandar a los chicos a un colegio. En fin, gracias a Dios estoy teniendo los recursos necesarios para poder, hermano, afrontar la vida de una manera un poco mejor. Denle un aplauso y yo descanso un poquito. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Dice otra ilustración, por ejemplo, que un hombre que tenía mucho dinero o recursos tenía como vecino a una persona muy pobre y lo miraba todos los días a este hombre, a su vecino, lo miraba como él padecía un poco, por decir así, con sus hijos y vivía mucho en la pobreza. Y el hombre de dinero cansado, no cansado, pero poco, un día dijo, voy a ayudarlo a este hombre. Le voy a ayudar, dijo él. Fue al banco, sacó una cantidad de dinero, vamos a ponerle 1,000,000 de pesos, por decirlo. Se lo puso en un maletín o bolsa, lo que quiera, y vecino dice, sí, mire, no lo tome a mal, pero he traído esto para que usted lo disfrute. Tome. Yo se lo regalo. Quizás le pueda servir para algo. Pai Cristo. ¿Qué tal si vienen a su puerta y le traen algo parecido? ¿Va a saber qué hacer? Oh, sí, claro, de alguna manera. Solo, escúcheme, solo un poquito, ¿me entiende? No mucho, un poquito de materia gris ya le va a dar a usted un decir, puedo hacer algo. ¿Sí? ¿Amén? Sí, yo veo mucha sonrisa y muchos me dicen que... ¿Seguro? Pero el hombre, dice el hombre aquel acostumbrado a la pobreza, ¿sí? Por ahí hay algún poeta argentino dijo mal, pero acostumbrado. Entonces, acostumbrado a la pobreza, no sabía qué hacer con el dinero. ¿Cómo le podemos llamar a esta persona? ¿Alguien le puede poner un apelativo de alguna forma, no? Pero no sabía qué hacer y lo tenía ahí al dinero y dice, ¿este para qué? La verdad, al último agarró la bolsa que le dieron, cavó un pozo en el fondo y lo guardó ahí y lo tapó con tierra. Dice, encima me van a robar, me pueden asaltar. No, dice, no, no. Y seguía preocupado porque al fin y al cabo, como él no tenía una visión adecuada, quizás la misma pobreza lo había embotado, le había bloqueado el cerebro para poder decir qué hago con esto. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no es así? Le puse una cantidad por ponerla. Pero de alguna manera un millón de pesos se pueden hacer cosas. ¿Y saben qué hizo un día? Lo llamó al vecino. Le dijo, vecino, sí, toma. Pues el hombre lo mira y le dice, ¿qué pasa? No, dice, mira, no sé qué hacer con lo que vos me diste. Dice, es problema para mí, a ver si viene, me roban, me asaltan. Mejor tomá, dice, y guárdatelo. No lo quiero más. ¿Usted qué le dice a esa persona? ¿Qué le diría? Hay muchas cosas para decirle, ¿no? Algunas no reproducibles. Padre Cristo, ¿no es así? Pero algo se le puede decir a una persona que se le da los recursos para un cambio de vida y no lo acepta. Se le dan los recursos necesarios para que él pueda, a lo mejor, bueno, pasarla mejor, vivir una mejor existencia, y él increíblemente le dice a su benefactor, no lo quiero. Padre Cristo, ¿qué me cuenta? Vuelvo a insistir, si yo le diría a usted, a ver, póngase de pie, dele un nombre a ese hombre, dígale algún seudónimo, alguna forma, usted va a traer varias, y algunas quizás sean hasta de un vocabulario no muy prudente. Paz de Cristo. Gloria a Dios. Dios fue siempre proveedor de recursos, diga amén, amén. No a él ha enviado o ha hecho actuar a alguien si antes no le ha provisto los medios y los recursos necesarios para que ese enviado de él pudiera ser victorioso, amén. Por ejemplo, tomé como este texto de referencia de Salomón por el simple hecho de que ahí encontramos dos recursos bastante fuertes. ¿Me entiende? Él iba a gobernar una nación y él sabía que esa nación en ese momento estaba en gran auge, estaba en aumento su población, y cuando el padre le dijo que iba a ser rey, él dijo, pero no tengo yo el recurso necesario para poder gobernar como este pueblo merece. ¿Cómo nos gustaría que nuestros gobernantes hicieran lo mismo, no? Que buscaran a Dios y dirían, Señor, dame, porque no, para poder gobernar con juicio. ¿Y qué es lo que él quería? Él quería sabiduría, quería inteligencia, porque él sabía que ese era un recurso, uno de los principales recursos cuando uno va a tomar dominio sobre personas. Porque si no tiene sabiduría, va muerto. Yo le decía a los hermanos en Jujuy, predicando un poco este mensaje, le decía, hombre sin recursos, hombre muerto. O personas que no, no tiene recursos de, en esta existencia tan dura, suele pasar a mal. Entonces Salomón dijo, yo en un principio quiero, lo que yo quiero es sabiduría. Se le aparece el Señor en los sueños, le dice, ¿qué es lo que quieres? Quiero sabiduría, dice, porque yo soy joven, yo no sabría cómo entrar y salir, por decir así, en este pueblo hay muchas cosas que tratar, y sin ese recurso más bien que voy a durar poco mi reinado. Él sabía, había visto seguramente actuar a su padre, habría visto seguramente cómo su padre acertó o erró muchas veces, y entonces dijo, yo acá no me veo bien. Inteligencia, diga conmigo inteligencia. Bueno, para pedir. Entonces Dios, hermano, dice, le agradó, diga conmigo, le agradó que pidiera esto y no otras cosas, porque alguien hubiera dicho, Señor, mira, tú me haces millonario y yo teniendo el recurso material lo gobierno a este pueblo, ya sea como quieran o como no quieran, lo mismo, porque con recursos puedo hacer lo que yo gusto. Pero él quería una cosa especial, paz de Cristo. ¿Me está entendiendo? Y Dios dice, ya que es lo que él había pedido, sabiduría, que era, es como un recurso espiritual, por decirlo, ¿no? Un recurso de inteligencia. Dios dice, bueno, también no me pediste riqueza, pero te voy a dar riquezas también. En otras palabras, le estaba agregando recursos materiales a este rey. Un rey que si usted ve en la Biblia no era nada quedado, porque aún a pesar de recibir los recursos materiales de Dios, él se encargaba de multiplicarlos. Hacía comercio con allá, comercio con este, transacciones, arreglo, la cuestión que él no se quedó con lo que recibió simplemente, sino que él dijo, lo voy a multiplicar. Esto me trae a colación o a recuerdo aquel de los talentos, ¿recuerda? Amén. Uno, otro, dos, tres, cuatro. Y la cuestión es que Dios se agradó con el que multiplicó los recursos, comprende, y no lo que lo guardó. Dios se agrada con eso. Diga amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí tenemos en observación, y si usted lo va atendiendo, si usted le está prestando atención, si usted está aquí, posiblemente se va a despertar algo. ¿Cómo me pasó a mí? ¿Cuántas veces uno dice, ¿qué hago? ¿Sigo en el camino? ¿Me quedo? ¿Qué voy a hacer? Es porque usted no se está quedando sin recursos. Porque si usted no está dispuesto a presentarle la lucha al enemigo, si usted no está dispuesto a presentarle batalla al problema o a la situación, es porque está quedándose como sin recursos, ¿no es así? Ahora, si usted dice, no, esto surge el problema, surge la opresión del enemigo, y usted dice, no, pero esto, aquí el enemigo, el único que va a perder es el enemigo, no yo, porque yo he sido llamado a ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Den un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Amén. Ahora, si nosotros le podíamos poner muchos nombres a aquel hombre que no supo apreciar los recursos que él tenía, hoy podemos hacernos un examen como hijos de Dios, ¿me está escuchando? Y como que tenemos muchas veces luchas, paz de Cristo, yo las he conocido, las he experimentado, ¿me está escuchando? Y le puedo hablar de casi de todos los calibres, pasado necesidad, desprecio, tantas cosas por servir a Dios, y uno a veces dice, largo todo y ya basta. Paz de Cristo. Pero Dios, cuando crea esta iglesia, por decirlo así, como cuando creó al mundo, amén. Usted va a observar que él puso la vida, la primer pareja ahí, y los tiró a un desierto sin agua. Los dejó, bueno, arréglensela, qué sé yo, ahí tienen. No, le proveyó todos los recursos necesarios para que la vida se pudiera sustentar, ¿comprende? Para que ellos tuvieran un buen pasar, diga conmigo, un buen pasar. Y usted ve, bueno, ahí está lo que se llamó el jardín del Edén, ¿no? repleto de recursos de vida. Le dio, usted ve, a toda creación, todo, aún el insecto más pequeño, tiene un recurso de subsistencia. ¿O no es así? Amén. La arañita más chiquitita, qué sé yo, cualquier insecto chiquitito, el animal más grande, tiene medios de subsistencia y los usa, ¿o no? ¿O no los usa? Los usa. ¿Por qué? Porque ahí está que él pueda vivir. Ahora, cuando yo oraba a Dios tantas veces y le decía y hablaba, Señor, está todo muy lindo, la promesa de arriba, pero yo ahora estoy aquí. Y a veces me cuesta seguir por decirlo, ¿comprende? Y un día Dios me dijo, ¿y qué, no tienes recursos? Yo dije, y entendí el mensaje, dije, sí, que los tengo. Diga conmigo, sí, que los tengo. Amén. Por ejemplo, cuando Dios, hermanos, ya está dejando la iglesia y está armando la iglesia. Cuando digo iglesia, somos nosotros, ¿no es así? Amén. Es usted, soy yo. Y también los que nos antecedieron a nosotros, ellos armaron la iglesia, comprende el Señor. ¿Y qué hizo con la iglesia el Señor? ¿La dejó así? ¿La dejó que bueno, acá los dejo, muchachos? Arréglenselan como puedan y bueno, cualquier cosa, no sé, yo vendré de nuevo. No fue así. Lo primero que hace el Señor, como al principio, le dota a la iglesia, le dota a los creyentes de recursos de poder. Diga conmigo, de poder. De tremendo poder. No simples recursos que usted dice, bueno, no, ¿con qué nos vamos? ¿A dónde vamos a ir con esto? Entre otros, entre aquellos más específicos, por ejemplo, se habla de la oración. Paz de Cristo. Diga conmigo, ¡ah, la oración! ¡Ah! Pero mira, la oración, paz de Cristo, todo lo que pidiereis creyendo, lo recibiréis, dijo el hermano hace rato. ¿No es así? Gloria a Dios. Y por ahí encontramos un texto que lo antecede, que todavía dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, dificultosas, que tú no las conoces. ¿Qué recurso la oración? ¿Vale más que el millón o menos que el millón? ¿Se pueden hacer más cosas o menos cosas? Más cosas. Ahora viene la pregunta. ¿Usted está usándola o no? ¿La está usando en serio o está, no sé para qué Dios me dio la oración, qué sé yo? A veces oro, a veces no, a veces me tomo un 5 minutitos para orar y me voy corriendo. Y dijimos que al que no usaba el millón le podíamos decir un montón de cosas. ¿Qué le podemos decir al que no usa la oración? Denle el aplauso, no es para mí. ¿Qué me dije yo tantas veces, no? Teniendo recursos de poder como la oración y usted no lo usa. Vamos a achicar un poco el apelativo y decir somos más que necios, nada más. Padre Cristo, ¿cómo le podíamos decir a aquel hombre, no? Que devolvió. Y yo creo que a veces la iglesia, le vuelvo a insistir, la iglesia no es él ni el pastor, somos todos, comprende hermano, estamos como menospreciando o a lo mejor no ubicando o no valorando aquel recurso de poder que Dios le dejó a su iglesia para que pueda ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Padre Cristo. Pero la iglesia no dispone de un solo recurso. Son varias las cosas. ¿Me está escuchando? ¿Amén? Pero le quería hacer hincapié en la oración porque es una de aquellas cosas que nosotros a veces no estamos utilizando en su verdadera dimensión. Estamos nosotros a lo mejor dándole un lugar, Padre Cristo, dándole un lugar, no sé, a lo mejor un lugar, un lugar chiquito en nuestra vida. Amén. Por ejemplo, si usted dice, bueno, ¿cuánto oran 5 minutos? Hay un levantar de manos más o menos prudente. Cuando decimos los que oran 10 minutos, ya algunas manos bajan. ¿Y cuánto están orando 1/2 hora? Y ya se va reduciendo el número. Me pasa a mí en Jujuy, por ejemplo. ¿Cuánto están orando 1 hora? Y quedamos poco. Y si le digo 2 horas, ya quedamos menos. Y digo, pensar que al hombre del millón le podíamos decir un montón de cosas, ¿y qué le podemos decir al que no ora? Dale un aplauso nomás, no se enoje conmigo. Otro de los recursos dados por Dios, por ejemplo, de grande poder, potencia y con un poder ilimitado, por decirle así, es el ayuno. Yo le decía a usted en este mensaje, usted no va a descubrir nada, pero podemos reubicar las cosas que ya sabemos. Diga amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué tanto poder tiene el ayuno? ¿Hay algo de poder ahí o no? Porque uno a veces dice poder es poder de mando de cosas. No, yo a veces digo poderes y no poderes. Amén. Entonces, ¿qué tanto poder tiene el ayuno? ¿Lo ha experimentado usted? O quiero decirle, por ejemplo, que conocemos la historia de aquella mujer llamada Esther, ¿no? Casi que todos la conocemos, y ella estaba en una situación en la cual recursos materiales no tenía para salir de esa situación. No había forma, no había ejército, ellos eran esclavos, ellos estaban bajo una sumisión. El hombre que se había levantado contra ellos tenía todo el poder para cumplir el propósito que se había puesto en la mente, que era de exterminar el pueblo judío. Pero ¿qué hace esta mujer que no es un hombre? Usted dice, ¿qué razonamiento? Sí, porque en realidad tenía que haberse levantado un varón ahí para defender el pueblo, ¿no es así? Pero asesorada por su tío, ella dice, ahí todavía nos queda un recurso a nosotros. Paz de Cristo. Amén. Es el recurso en el cual podemos hacer que se mueva la mano de Dios en nuestra defensa. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Y dijo, vamos a ayunar. Gloria a Dios. Y durante 3 días que nadie coma ni beba agua, ninguno. Y vamos a hacer que Dios obre. Y cuando Dios obra, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Gloria a Dios. El ayuno, ¿qué recurso? Lo he usado tantas veces. Lástima que el ayuno o la oración a veces lo usamos como último recurso. Amén. Eso es lo triste a veces. No es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, deberíamos en realidad estar multiplicando constantemente. Porque cuando usted tiene un recurso y lo multiplica, mejor, porque el día que lo necesite está en abundancia. Porque a veces no oramos casi nunca, oramos poco, y cuando en realidad necesitamos orar, nos cuesta orar. Por eso el recurso es bueno multiplicarlo. Padre Cristo. Amén. Lo mismo que el ayuno. Usted dice, bueno, cuando nos aprieta la situación y bueno, vamos a ayunar y qué sé yo. Pero ¿por qué no ayunamos igual continuamente para tener el cuerpo en disposición, la mente en disposición? Y también, hermanos, ¿por qué no estar haciendo tesoro en los cielos? Diga amén. Ahora yo le digo a usted una cosa. ¿Está usando el ayuno o no? ¿O le pasa lo mismo que al hombre del millón? No sé qué hacer con el ayuno. No sé para qué sirve, qué sé yo. Amá, me levanto y yo tengo ganas de tomar mate. Padre Cristo. Y el hombre decía, no sé qué quiere que haga este con toda esta plata. Padre Cristo. ¿Me está escuchando? No sé qué quiere que haga. No, mejor se la devuelvo. Dios, quédate con el ayuno, porque yo tengo que tomar mate, yo si no como no puedo estar. Y así que guárdatelo el ayuno, no sé, por ahí si necesito te lo pido. No, no es así. Son recursos que la iglesia le fue dado a la iglesia para que vaya. Vuelvo a insistir con la frase, vuelvo a insistir con el formato. Es para que tenga lo necesario para lograr triunfos. Para que no se deje avasallar por el enemigo. Para que no se deje maltratar por las circunstancias. Sino para que tenga poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Denle hermano el aplauso a Jesucristo. Y el ayuno de Esther cambia la historia, ¿no es así? ¿Cómo cambió la historia muchas veces cuando los hijos de Dios ayunaron? Porque es así, está escrito así. La palabra de Dios mismo dice que hay demonios o hay tipos de demonios que solamente salen con oración y ayuno. Paz de Cristo. A lo mejor usted está siendo oprimido por algún clase especial de demonio muy fuerte. Pues plántele victoria. Tome las armas que Dios le ha dado. Use los recursos que Dios le ha puesto en sus manos, en su corazón, en su boca. Bendito el nombre de Jesucristo. Y en vez de cantar o de hablar derrota, usted va a hablar de victorias. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Le hablo a usted por situaciones vividas, por situaciones experimentadas. No le hablo. Me he encontrado tantas veces, hermano, tantas veces en situaciones que yo pensaba de esta, ¿cómo salgo? Pero Dios tenía, Dios tiene los medios necesarios para que usted siempre, diga conmigo, siempre pueda salir adelante. Alguien diga gloria a Dios. Paz de Cristo. No solamente el intelectual teológico, puede ser, que entiende mucho, algo así, ¿no? No solamente el que sabe mucho de la Biblia puede orar. No solamente el que está, tiene muchos años en la iglesia puede orar. No, del mismo comienzo día que usted viene a la iglesia ya va a sentir oración. No es para solamente aquellos que súper inteligentes o súper creyentes. Esto es para, como dijo, somos seres normales, dijo alguien, ¿no? Sí, somos seres ordinarios en manos extraordinarias. Paz de Cristo. Yo creo que es así. Entonces, y si a mí me pasan los años, ya no tengo el poder de la oración. No, todo lo contrario. Los años puede ser que te traigan más sabiduría para orar todavía. A medida que pasa el tiempo, el ayuno no mata a nadie. ¿O sintió alguno que murió en un ayuno? Yo hasta acá, 44 años de evangelio, no he sentido a nadie que se haya muerto en un ayuno. Las hermanas Dorcas vinieron hace poco a la iglesia un día viernes a ayunar hasta el domingo, los 3 días. Y ellas estuvieron ayunando y orando y cuando ya terminó el domingo pasaron a dar testimonio y dijo, pastor, dice, sí, aquí estamos y estamos todas vivas. Sí, le digo, se cumple, nadie se muere ayunando. Y menos 3 días, que es muy poquito. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Denle un aplauso nomás. Gloria a Dios. ¿Tenemos recursos? ¿Tenemos recursos? Se habla de que la iglesia entra en, o el mundo, perdón, entra en la fase final de los tiempos. Se dice, por ejemplo, ¿comprende? Nosotros ya estamos observando la multiplicación de la maldad y hay cosas que, bueno, están tan tremendas como que parecería como que esto nos está dominando, por decir así. Que las circunstancias actuales, los tantas maldades que hay, parecería como que nos están invadiendo. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la iglesia está dotada de recursos para pelear todas las batallas. Al comienzo de una clase, más adelante de otra. Y hoy en el final de los tiempos será otra clase de batalla. Pero los recursos de Dios están siempre presentes. Son siempre poderosos, siempre efectivos. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales para la gloria de Dios. Gracias le damos al Señor por esto. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Por ejemplo, examinando un poco qué es lo que yo dispongo, porque ya le digo a usted, allá arriba está todo muy lindo, pero hoy estoy criando hijos, hoy tengo problemas, quizás en el matrimonio, quizás mentalmente. Entonces, ¿es que Dios no sabía esto? Sí sabe, del mismo momento que te llama, Él sabe. ¿Sabe cuánto puedes tener lucha con los hijos? ¿Cuántas cosas que nosotros creemos que están ganadas no están tan ganadas? A veces deducimos por la lógica. ¿Comprende, hermano? ¿Por qué deducimos, digo deducir por la lógica? Porque a veces nos pasa por haber criado hijos, Dios me dio 7 hijos, y uno dice, bueno, aquí está el 2 más 2, esto tiene que dar 4. Pero no suele pasar siempre así. ¿Comprenden? La crianza de los hijos, muchas veces 2 más 2 no son 4. A veces se nos escapan. Usted dice, ¿cómo los crían en el camino del Señor? Le escucharon la palabra, nacieron ahí. Para algunos sí, gloria a Dios, con algunos sacamos 4, o quizás 5, pero en otros no alcanzamos a sacar ni 1. ¡Amén! Así que no se aflija usted. De cualquier manera, ha cumplido con la palabra, instruye al niño en su camino para cuando aún sea viejo no se apartare de él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y le voy a nombrar otro de los recursos un poquito así también, lo más rápido, es un poco largo este mensaje, alguna vez lo usé más para conferencia, allí en el NOA. ¿Qué me dice usted de la fe? Padre Cristo, ¿es un buen recurso? ¿Se puede hacer algo? ¿Amén? ¿O es un recurso para tenerlo a... Padre Cristo, ¿se multiplica la fe? ¿O ya llega en grande cantidad apenas yo recibo a Dios? ¿Me escucha? No nos llega en cantidad. Padre Cristo, yo creo que más llega como semillita. ¿Me está escuchando? Amén. Que una vez plantada, dice que produce un árbol grande. ¿Qué dice la iglesia de la fe, por ejemplo? ¿Tiene usted fe? ¿Estamos usando la fe? ¿O estamos nada más que hablando de ella y tratando de nosotros de autocomplacernos y decir, no, yo tengo fe? Pero la palabra de Dios dice, muéstrame tu fe por tus obras. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. Padre Cristo. Y seguimos haciendo lo mismo, o la misma comparación que al primero nos pareció risueña, de aquel hombre que no sabía qué hacer con ese dinero. Yo creo que a veces nosotros no sabemos qué hacer también con el tema de la fe. Y habiendo tantas cosas para encarar, tantas cosas para hacer, paz de Cristo, tanta montaña a mover, bendito el nombre del Señor, la dejamos como a un lado, no la utilizamos, o pensamos que a lo mejor ya está obsoleta. Tanto la usaron los antiguos, por ella alcanzaron buen testimonio, que ahora uno dice, pero no sé si la misma fe que tuvo Pablo pueda tenerla yo. ¿Es que la fe se puso obsoleta? ¿Es un arma antigua? No, es algo vigente, es algo que no cambia, es algo que permanece con el mismo poder que tenía Pablo, los primeros creyentes, hoy está para la iglesia del Señor. Denle aplauso y yo descanso un poquito. Gloria a Dios. ¿Lo estamos entendiendo? Yo creo que sí. Porque, vuelvo a insistir, la potencia de una persona se mide o se va midiendo por los recursos que dispone. Y yo creo que cuando hablo de nación o de persona, podemos hablar también de la iglesia, ¿no? La iglesia, hermanos, digo la iglesia, no estoy diciendo esta iglesia, ni siquiera nombrando, estoy hablando en general. Por haber pasado también muchas cosas con mi hermano por tantos años, haber visto cosas. Y a veces parecería o pareceríamos que como aquel hombre, amén, que acostumbrado a veces quizá a la pobreza espiritual, como que nos acostumbramos y dejamos que transcurran los años, y cuando viene el Todopoderoso y nos quiere decir, vamos, vamos, vamos, hay cosas para hacer, tienen los recursos, muévanse, aquí hay tanto, tanto, mire, un hombre de recursos, una persona con recursos, la necesito en el hospital, a otro lo necesito en la plaza, a otro lo necesito en otro lado, a otro en la música, pero necesito hombres porque acepten que capten, que tenga visión de las cosas que yo le he puesto en las manos para que podamos esta iglesia tomar el lugar que se le ha dado. Sería cabeza y no cola, dice la palabra de Dios, y nosotros parece que actuamos con esa mentalidad de pobreza, paz de Cristo, y le decimos, Señor, está todo bien, muchos son los llamados, poquitos los escogidos, y bueno, ahí estamos. Yo creo que no es así. Con semejantes recursos me parece que estamos como aquel hombre acostumbrado a la pobreza espiritual y no la ponemos en marcha la potencia que Dios quiere hacer con tu vida. ¿Con la vida de quién? ¿Del pastor, de los ministros? No, de todos nosotros, de cualquiera de nosotros. Diga amén. ¿Me está escuchando? Por ejemplo, usted sabe bien y al principio que entre Elías y Acab, ¿quién gobernaba ahí? En realidad, sí estaba por ahí también Jezabel de por medio, pero en realidad lo que mandaba ahí era la oración de Elías. El único que tenía poder para hacer llover y para parar de llover y que se mueran de sed y que tengan agua en abundancia y todas aquellas cosas, porque el que mandaba en realidad era el profeta, aunque parecía que no, aunque él mismo parecía que no era él el que tenía el dominio. Pero Dios lo ha mandado a usted que gobierne en su barrio, en su casa, en su familia. Padre Cristo, por eso le ha dado a usted ciertos títulos que no son de bajos recursos, como por ejemplo usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Y no le quiero más extender, como que le dijo que también es un profeta, un rey, un sacerdote, ¿no? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Son títulos sin recursos o son títulos con recursos? ¿Eh? ¿Son títulos que a usted le avalan la presentación en cualquier medio o son títulos sin aval? No, yo creo que son títulos con bastante bien avalados por aquel que nos amó, por aquel que dio su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. ¿Y la sangre de Jesucristo es recurso o no? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Paz de Cristo, comprende, mire qué poder, mire qué tremendo, mire aquello que fue realizado allá. Es para que usted, hermano, hermana, o quien nos visita, diga, yo no voy a ceder, no me voy a dejar vencer, se deja vencer, o cede la persona o retrocede cuando no tiene los medios. Pero la iglesia, el creyente, tiene los medios para aún en el día de la angustia. Por eso leyó mi hermano bien el Salmo 42, y él mismo se preguntaba, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera un Dios, porque aún he de alabarle. Amén. Gloria a Dios. Por esta razón uno dice el Salmo 42 y dije, hermano, gracias. Y a veces uno dice, pero ¿por qué? Si no tuviera los medios, si no tuviera los recursos la iglesia, entonces podría verse abatida. Y somos la iglesia. Y alguna vez la gente se deja vencer por la depresión o la angustia. Comprende, hermano. Yo sé que hay situaciones y situaciones. Por ejemplo, Job dijo, oh, si tu alma estuviera en mi alma, entonces comprenderías. Pero al último también, él se aferra a un recurso después de haberlo oído a Dios. Dice, oh, Señor, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cuántos dicen amén? Y Él me puede levantar, aún desde el polvo, Él me puede levantar. Y así fue o no fue así. Porque si nosotros tenemos los recursos dados por Dios, Dios es el dueño de todos los recursos para vencer toda situación. Y Él ha dicho, yo estaré contigo todos los días de tu vida, no te dejaré y no te desampararé. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Yo digo una cosa, ¿la santidad es un recurso o no? ¿O se practica la santidad por el mero hecho de una religión o una religiosidad? No, yo no practico la santidad por hacerme un religioso, no mires, no toques, no hables. No, esa santidad es de lo religioso. Si practico la santidad, gloria a Dios, ¿es por qué, hermano? Porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y yo lo quiero ver, gloria a Dios. En aquel día lo veré, pero hoy también lo quiero ver. Yo también quiero que Él esté conmigo, lo quiero sentir, gloria a Dios. Quiero sentir su gloria. Y si alguna vez me fui del enemigo, me le puse al frente de él, gloria a Dios, no quiero ser avergonzado. Y la palabra dice que nosotros no seremos avergonzados. Y si usted practica la santidad, pone en marcha la santidad, vive la santidad, es un recurso de victoria, es un recurso de poder. aunque usted no la menosprecie, a lo mejor la ponga en juego muchas veces, porque nos tientan, porque somos tentados, todo lo que usted quiera, pero usted sabe que aquel hombre que no sabía qué hacer con un millón, a veces no sabemos qué hacer con la santidad. ¿La practico, no la practico, la vivo, no la vivo, hablo así, no hablo así? No, hermano, son dones de Dios, son bendiciones de Dios para que usted en estos tiempos, en esta lucha, en esta vida, vaya en victoria y al fin de ella también pueda estar delante de la presencia del Señor. Denle nomás otro aplausito y ya. Infinitos recursos, con infinito poder, es lo que tiene el Hijo de Dios o la Hija de Dios. Porque a veces llega la depresión a la vida, porque la gente dice, bueno, no quiero saber más nada, se terminó todo, me quiero morir, porque se ha quedado sin recurso. Pero si usted viene al camino del Señor, si usted está en el camino del Señor, si usted acepta las cosas de Dios, nunca la depresión lo va a tocar. Alguna vez me preguntaron a mí, ¿usted nunca estuvo deprimido, pastor? Le digo, ¿sabes qué? No tuve tiempo. Porque para deprimirse hay que tener tiempo, ¿no? No tuve tiempo. De que conocí al Señor, menos todavía. Casarme, criar los hijos, servir al Señor, la lucha conmigo mismo, paz de Cristo, amén, paz de Cristo. Y cuando alguna vez se presentó, le dije, Señor, no puedo quedarme yo aquí, levántame. Y parece que viene la voz que dice, levántate de entre los muertos, levántate tú que duermes, ¿no? Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, ¿está bien? Gloria a Dios. Hermanos, vamos arriba, siempre adelante. Recursos tenemos, con lo que podemos, podemos salir y podemos ganar. Y esta iglesia va, yo digo que la iglesia de Asamblea Apostólica la tengo en mi corazón, oro por ella. Un día va a ocupar el lugar que Dios le ha dicho que es para ella. Pero la iglesia debe usar todos los recursos y en su máximo potencial y en su máxima capacidad para poder decir, estamos viviendo la gloria de Dios. Estamos usando los recursos que Dios nos ha dado. Gracias, Señor Jesucristo, paz de Cristo. El Espíritu Santo es un recurso. Es un recurso. Claro, está bien claro que el hablar en lengua es una manifestación, ¿no es así? Del Espíritu Santo. Pero en realidad no es tanto que solo para venir o estarmos cotorreando acá, ¿no? Que está bien, gloria a Dios. El Espíritu Santo es energía. El Espíritu Santo es poder. Diga conmigo, poder. Si a usted le otorgan poder, ¿lo va a usar o no lo va a usar? ¿Comprende? El Espíritu Santo para mí es eso. Está bien, yo le alabo, gloria a Dios. Si Dios me da, hablo en lenguas y trato de que no se apague. Pero el Espíritu Santo es la energía, es la fuerza, es lo que es la inspiración para la vida de una persona. Amén. Por eso el Señor le dijo, no se vayan. Han recibido instrucción, han recibido enseñanza, pero todavía le falta el poder. Gloria a Dios, porque ustedes tienen que encarar. La iglesia fue, hermanos, llamada para encarar, para ser la sal de esta tierra, para tener dominio sobre los demonios, para poder que se expanda el evangelio, las nuevas de salvación hacia todo este planeta tierra, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, no podría salir sin poder. Tenía que tener poder. Y dijo un hermano, y la iglesia tiene poder, porque por el poder de la fe de la iglesia y de la oración de la iglesia y del ayuno de la iglesia vamos a ver sanidades, milagros, vamos a ver que se levanten los muertos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo me he sentido muchas veces con mucha fuerza cuando ayunaba y en las campañas, por ejemplo. Bueno, dice el hermano, sí, tan lindo, yo lo veo a los chicos, pero hubo cosas en la campaña, muchas cosas, y algunas bravísimas, días enteros de ayuno, días enteros de oración, por ejemplo, eso nadie lo veía, o nos poníamos con el hermano Comparato, bueno, hoy ayuna vos, mañana ayuno yo, pasado ayuna vos, y así estábamos sin cortar tanto tiempo, pero vivíamos la gloria de Dios. Y yo creo que el vivíamos no tiene que ser como dijo Salomón, yo fui rey sobre Israel. No, Dios quiere que viva siempre la gloria de Dios. La iglesia tiene que vivir la gloria de Dios hasta el último momento, hasta que Cristo venga. Los recursos recursos tienes, iglesia, usemos los recursos. ¿Para qué? Para asombrar a este mundo, para que este mundo no nos vea como unos pobrecitos religiosos o una iglesita que está allá, para que el mundo vea que esta es una iglesia de poder, una iglesia de recursos y una iglesia en victoria. Gloria a Dios. La palabra es un recurso. Cuando usted más tenga la palabra de Dios, cuando yo veía a la nena de mi hermano pasar y decir, digo, ojalá tengan palabra de Dios siempre y cada vez más. Va a ser una criatura cuando crezca, si Dios permite y los tiempos también, con recursos. ¿O no es así? La gente escuchará bien su filosofía, y algunos tienen buenas filosofías, pero ante lo cual no pueden ir en contra, es contra la palabra de Dios. Contra esa no hay filosofía humana. Hace poco le pregunté a un poeta allá en Jujuy, muy reconocido, muy aplaudido, muy sabio él, muy exquisito en su palabra. Le dije, escúchame, Mauricio, le digo, ¿qué es la fe para vos? Y él me dijo, bueno, mirá, yo considero que la fe es así, que uno tiene que tener, yo por ejemplo tengo fe. Bueno, no, yo no te pregunté, te dije, ¿qué es la fe para vos? Y el poeta no supo qué responder. Y cuando le dije lo que es la fe por medio de la palabra de Dios, él dijo, así es, ahí está lo justo. Eso es lo especial, nunca lo había leído ni nadie me lo había dicho, porque no lees la palabra de Dios. Cuando el creyente, cuando la persona se apasiona, por decir así, aunque a mí no me gusta mucho la pasión, se apasiona por la palabra de Dios o la lee todos los días, ¿comprende? Tiene recursos, porque puede hablar de la palabra de Dios con fundamento, con claridad. Se la puede decir, ¿me está escuchando? Se la puede decir al neófito, como se la puede decir al que tiene todo el entendimiento que quiera. Llámese quien sea, título que tenga, no importa. Usted tiene en sus labios la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Comprende? Usted habla con fundamento. A mí me ha pasado caso en que algunos hermanos dicen, mira, hermano, aquí mi jefe quiere saber de la palabra de Dios. Y yo le digo, ¿y por qué no se la dice, no se la explicas? Es que yo no sé, ¿por qué no viene usted? Le digo, esto me pone triste. Como un creyente con tantos años, todavía no sabe cómo explicar la palabra de Dios. No se ha hecho de los recursos de poder, de sabiduría, porque la sabiduría es un recurso poderoso. La Biblia dice, adquiere sabiduría sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría. Cuando le hable a tu tío, hablarle con sabiduría, a tu nieta, hablarle con sabiduría, a tu hermano, hablarle con sabiduría, y ellos se van a asombrar, y ellos van a quedar pasmados ante la palabra de Dios, y no ante filosofías humanas, sino ante lo que está escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La sabiduría es un recurso, no la desprecien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muy bien, hermano, ya terminamos. Padre Cristo. El arrepentimiento es un buen recurso. ¿Me está escuchando? De otra manera no hay otro recurso para volver a Dios o para que Dios tenga misericordia de tu vida. Si no es el arrepentimiento que nace de tu corazón, que a lo mejor sos nuevo, estás viniendo recién, es el camino, es el recurso que Dios te dice que por medio de la cual va a hacer fiesta a los ángeles y te van a recibir con los brazos abiertos. Dios te va a recibir si te arrepientes. Y si estás dejando el camino del Señor o estás medio quedado, arrepiéntete lo mismo y digas como aquel hombre, voy a volver a la casa de mi padre, allá voy a estar y voy a estar con él y el papá te está esperando. El arrepentimiento es un hermoso recurso. Paz de Cristo, cuando uno hace mal también arrepentirse es bueno. El perdón también es otro recurso que trae vida, que trae bendición. Todas las veces que Dios me ha ayudado a perdonar a mí, no importa lo que me hayan hecho, me ha traído bendición, porque la venganza no es recurso. Gloria a Dios, la venganza es destrucción. El perdón y el saber perdonar es un recurso que te traerá bendición y serás acepto delante de los ojos del Señor. Denle un aplauso a Jesús, ya termino. Gloria a Dios. Padre Cristo, ¿La paz es recurso o no? ¿Un recurso para qué? Porque cuando se trata de pelear, lo que menos usamos es la paz, ¿no? Cuando discutimos con esposo y esposa, ¿la paz está en algún lado o no? Pero sin embargo, Dios dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. ¿Para qué lo dijo? Para que tengas un recurso frente a las situaciones o cosas a dirimir, cuestiones a resolver. Paz de Cristo. Amén. Entonces, usa la paz. Úsala. Por lo menos, después de haber querido dirimir muchas cuestiones con mi esposa, hoy por hoy decimos, no, deja ahí nomás. Vamos a orar. Y las cosas van mejor. No le digo que ha sido... No, gracias a Dios tengo la misma con la que me casé en el año 1970, ¿no? Pero la vida es así. Y hoy muchas veces decimos, no, querida, ya está, deja. Oremos al Señor. Él nos dará la salida. Pero qué pocas veces usamos recursos de la paz. Paz de Cristo. Generalmente usamos el otro, la ira, que no es recurso. Paz de Cristo. Es elemento de destrucción. Diga conmigo, elemento de destrucción. Muy bien. Y tenemos varias cosas más, pero ahí vamos a dejar. Se llaman, esto es lo que a usted le he nombrado, algunos de ellos son recursos espirituales. Paz de Cristo. ¿Me está escuchando? Amén. Ahora digo yo, ¿y la iglesia tiene que tener recursos materiales o no? ¿O nos quedamos con lo espiritual nomás? Alguien dijo hace muchos años, lo escuché y a mí me quedó flotando, rebotando por ahí. Dijo, hay hermanitos que pasan acá al frente y hablan en lengua y saltan y gritan, pero si usted lo da vuelta no le cae una moneda. Dice. Y a mí como que no me cayó bien en ese momento, pero después razonando... El creyente debe ser un hombre de recursos, una mujer de recursos, una persona de recursos espirituales y de materiales también. Salomón, a Dios, a Salomón le dio las dos cosas. Y a ti también, por algo te dice que traiga los diezmos, para que él abra la ventana de los cielos y derrame sobre ti bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria a Dios. Tiene que tener recursos espirituales y materiales, porque en el mundo hay que enfrentar con los recursos materiales. Los costos de la iglesia se enfrentan con recursos materiales. Y si la iglesia tiene si la congregación tiene miembros con recursos, hermano, la iglesia tiene fuerza para poder llevar adelante aquellas cosas que quiere hacer. Pero si son la mayoría, somos sin recursos, amén, nos pasa como que nosotros, y perdón que entre un poquito en este terreno, pastor, nos pasa a veces que nosotros decimos, ¿qué valor tiene 100 pesos hoy? ¿Tiene algún valor? Yo le digo, allá nosotros vivimos a 2 cuadras, 3 cuadras de un Walmart, ¿no? De un mercado grande. Y generalmente a la mañana me levanto, voy a comprar o voy a dar una vuelta. Y cuando vuelvo digo a mi señora, ya, este Walmart es tan tremendo. Vos le decís buen día y te dicen 100 pesos. Padre Cristo. Amén. Ya parece que... Y en verdad, ¿no es así? ¿Qué valor tiene 100 pesos? Cada vez menos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué aquí vale tanto? ¿Por qué lo que no vale afuera aquí tiene tanto valor? Cuando voy a ofrendar, sabiendo que la ofrenda es un recurso para que yo pueda recibir bendiciones, es la siembra que yo hago, por el amor de Dios llego a dar 100 pesos, estoy dando mi corazón. Ahora 2 pesos, 10 pesos está bien. Ofrendé 10 pesos. Y el del almacén te dice, ¿qué venía a hacer con 10 pesos acá? Padre Cristo. ¿Amén? ¿Cuánto sale un asadito? Y el otro día me dice mi nieto, abuelo, dice, viniste, vamos a comer un asadito. Bien, bien. Y después lo cargaba, le digo, te veo con cara de triste. ¿Cuánto te salió el asadito? 500 pesos. Y bueno, dale gloria a Dios, todavía tenés vivo el abuelo, le digo. Padre Cristo. Padre Cristo. Tengamos cuidado con lo que no vale afuera, hacer lo que acá valga mucho, porque el dueño de todo sabe qué valor tienen las cosas. ¿Amén? Y los diezmos también. Hermano, quiera Dios que te bendiga y levante la iglesia con recursos espirituales y materiales para que este año sea un año de victoria.